pero no como antes. Va a estar prendido, ¿eh? ¿Pero quién lo hizo, Neumann? Suena güira y acordeón, rebotando entre las chapas, cruzando la 32, copando las diagonales y metiéndose en los diales, ha llegado a Radionauta el gladiador de la cumbia. El gladiador prepara su bandera, saben que enfrente tengo una guerra. No tengo miedo, voy para adelante, quiero morir de pie como todos los grandes. Revolución, esa es la misión, vengo peleando contra el reggaetón. Soy gladiador y planto mi bandera, la bandera de la cumbia villera. Es el ritmo de siempre, ¿para qué cambiar? Acá traigo mi cumbia para bailar. Muy buenas noches. Como todos los miércoles acá de 8 a 10 comienza Gladiador de la Cumbia. Han llegado las vacaciones de invierno, así que mucha gente que se ha vuelto, muchos estudiantes que se han vuelto a su lugar de origen, otros que están ahí escuchando, quizás alguno está de viaje también escuchando Gladiador de la Cumbia vía internet en algún celular con Android. Estoy acompañado, como siempre, del otro lado del vidrio, por mi compañero de sala, el Pulpo Lesiani. No tiró ningún ruido hoy el pulpo, mirá, se quedó mudo. Hoy vino un pulpo mudo, te digo. Se tapa la boca con siete brazos el pulpo. Noche de cumbia, como estamos acostumbrados a todos los miércoles a pasar un poco. Hoy trajimos una biografía de una banda más que importante. Trajimos la biografía de una banda que ha marcado un estilo, ha marcado su sello propio dentro de la movida tropical, que fue esta banda que mucha gente la sigue bailando hasta hoy en día, porque tiene más de 5 hits. Yo digo una cosa con respecto a las bandas de cumbia, Pulpo, a ver si coincidís conmigo. Hay muchas bandas de cumbia dentro del género, de los años, de hace 30 años que estamos así con el género fuerte en la Argentina, y muchas bandas han durado poco. Y yo considero que una banda ha puesto su sello en la movida tropical cuando tiene más de 5 canciones conocidas con él. Porque hay bandas que han llegado a tener un disco, ponele, pero es un muy buen disco. Por ejemplo, Palancha. Pero hay bandas que, no sé, han tenido un solo tema y uno por ahí se acuerda, no sé, Poca Plata, por ejemplo. Una banda como Poca Plata, que tenía esa canción de Lo escribí en un boleto, ¿te acordás? Te la vamos a pasar acá. Pero decís, bueno, no te acordás más que esa canción, qué sé yo. Llegó a tener, imponer su estilo o algo dentro de la movida cumbiera. No sé si tanto, pero bueno, acá estamos hablando de la biografía que trajimos hoy para hacer, de una banda que realmente marcó un camino, estamos hablando en la época de entre los 90s y principios de 2000, como Ráfaga. Hoy trajimos para hacer la biografía de Ráfaga, una banda aceptada también por muchos otros, gente de otros géneros que consumían, sí, totalmente, porque ahí sucedía una cosa muy copada con Ráfaga, que era el tema de su guitarrista. Que hasta me acuerdo, mira, un detalle, que había gente que pensaba que era el guitarrista de Rata Blanca, me acuerdo, y que estaba tocando en Rafa. Nada que ver realmente, pero bueno, el guitarrista le ponía una onda muy rockera a la banda, y era como de los primeros de ponerle distorsión, y tenía una onda de metal clásico dentro de la banda de cumbia, que hizo como que le llamara la atención a otra gente de otro género. Hoy trajimos para hacer esa biografía. Estamos en Radio Nauta acá en 60 10 y 11. Los que se quieran comunicar con nosotros es 451-6917 o al Facebook, que ya se están comunicando. Estoy mirando de reojo. Ya hay gente que están mandando saludos. Hay gente que está poniendo me gusta también. Así que agradecerles a ellos, a los seguidores cumbieros de este programa Gladiador de la Cumbia. Estoy viendo que Leticia manda, vamos a meterle cumbia Lima, me pone, vamos ahí. Vamos, cumbia para todos ellos también. Quiero mandar un fuerte abrazo a Federico, un amigo, un hermano del alma, que está pasando un momento difícil, y yo sé que ahora no iba a estar escuchando, recién estuvimos con él, Fede, así que te dedico este programa, y seguro te vamos a pasar un tema de Pala Ancha, que todo lo que tengo de cumbia es por culpa tuya, Fede. Así que sabelo que desde chico siempre fuimos a las bailantas y a los boliches, y es el que siempre yo a veces nombro acá en el programa y digo que conozco muchas bandas de cumbia porque Fede solía traerme el disco de esa banda que nadie lo compraba o nadie escuchaba. Entonces, claro, los primeros de cumbia villera, por ejemplo, que nadie los miraba ni de reojo, el tipo los tenía, ¿viste? Yo escuchaba y decía, ¿qué es esto, Fede? Y después obviamente me terminaba enganchando y me terminaba copando. Bueno, vamos a arrancar con esta biografía de esta banda de Ráfaga, y con esta canción, que es la primera de la noche que vamos a pasar de ellos, que se llama Maldito Corazón, y suena así, Pulpo, mirá. Sigue la fuerza y el ritmo para todos. Esto es Rápala. Te lo dije, corazón, que no vuelvas a insistir. Te lo dije, corazón. Decime, Pulpo, si cuando escuchás esto en el boliche, no te mandás a la pista, te digo, ahí de cabeza, Pulpo. Siete manos tiene, ¿sabes qué? Baila con tres o cuatro. Vueltitas alrededor de todos lados, de todos los estilos. Esto que estamos escuchando es uno de los hits, de los grandes hits de Ráfaga. La Luna y Tú. Te voy a comentar un poco, Pulpo. Aunque te lo comenté fuera del área, te lo voy a comentar para que la gente lo sepa. ¿Cómo se forma Ráfaga? Ráfaga es una banda que nació allá por el año 1994. Una de las bandas que, como mucho pasa a veces en el género cumbia, que a veces se piensa antes la banda, los productores, y se buscan músicos y se hace algún tipo de casting, y después la banda responde por sí solo ya. Es una cosa que suele... que a gente de otro género le llama la atención, pero dentro de la cumbia suele pasar. No con todas las bandas, pero suele pasar. Ráfaga es una de estas bandas que fue ideada y pensada como el grupo, no sé si te acordás, de Comanche, aquellos que cantaban Tonta, que eran tipos carilindo, con unos trajecitos ahí distintos a lo que se veían en la época, muy tomado del formato de, de Los Fantasmas del Caribe, que ahí es de donde nace toda esa parte de la de cuatro muchachos más o menos lindos con ropa extravagante, que nace de este grupo que llamaba Los Fantasmas del Caribe, una banda caribeña justamente de aquella zona. Bueno, se había pensado más o menos así, pero acá hay un detalle. ¿Quién es uno de los ideadores de esta banda, de Ráfaga? Es el maestro Antonio Ríos. Antonio Ríos, uno de los que también compuso de las primeras canciones y cual quería formar este tipo de banda, que se había pensado como para una pista en vivo y que bailen, más o menos un negocio de lucrar por ese lado. Pero la banda empezó a agarpar más de la cuenta de lo que ellos estimaban, porque las canciones realmente estaban buenas y a la hora de grabarla los músicos se empezaron a copar con el estilo, a empezar a meter distintas cosas que hicieron un estilo propio. Estábamos escuchando acá el tema de las trompetas y demás, que por ejemplo ya lo venía usando Gilda, lo venía usando otro género, pero acá tenía un toque más más rockero por ahí en la forma de utilizar estos instrumentos. Bueno, en 1994 empieza esto con 10 integrantes. Siempre se caracterizó Ráfaga por ser una banda de mucha cantidad de integrantes. Hoy en día son 14, por ejemplo, pero con varios cambios que ahora vamos a estar contando un poco de eso. Su primer álbum, ¿sabés cuál fue su primer álbum de Ráfaga? Si vos me decís el nombre del primer álbum de Ráfaga, sos un maestro, Pulpo. ¿Cómo se puede llamar el primer álbum de Ráfaga? Yo te digo, mirá, porque... Luna, luna, luna. ¿Sabés cómo se llama? Soplando Fuerte, papá. ¿Y sí? ¿Cómo le va a poner al primer álbum de Ráfaga? Fue un álbum que los insertó en el mercado, la gente lo escuchaba, empezaron a trabajar gracias a esto, pero su realmente aparición y empezar a laburar más fue en el año 1997, donde ganan su primer disco de oro y llevan a hacer una gira nacional y empiezan a trasladar la frontera. Un lugar donde es muy escuchado Ráfaga es en Chile. Chile también tiene un poco eso de que ha consumido mucho la cumbia nuestra. Y como digo siempre, sin prejuicios, los chilenos, mientras que nosotros acá a la cumbia la bastardeábamos, allá llenaba estadios y Ráfaga hacía giras en Chile, que ellos mismos lo dicen, que es que en Chile se volvieron profesionales. El circuito de las bailantas, como suele pasar de todos los fines de semana, una banda llega, hace un show de 40 minutos donde son todos temas enganchados y la gente puede en 40 minutos escuchar los grandes hits y no lo hacen de punta a punta. Pero ¿qué sucedía? En Chile tenían un recital para 9.000, 10.000 personas, donde ellos tenían que hacer un recital completo de una hora y media, así que cambiaba muchísimo la forma de tocar en vivo, porque quizás tenían que hacer los temas enteros, unas presentaciones y demás, las intros o ponerle otro tipo de profesionalismo arriba del escenario. Entonces ellos cuentan que empiezan a trabajar con sonidos, mega escenarios, con cosas que acá todavía no les llegaba. En 1998 empiezan a ir para Europa. Ojo acá, porque Ráfaga es de las pocas bandas de cumbia que ha hecho tanta cantidad de países y ha tocado en muchas partes del mundo. Por ejemplo, la cantidad de países exacta te voy a decir, Pulpo, son 17 países los que recorrieron. Una vez estuvimos hablando de Amar Azul, por ejemplo, que ha ido, o sea, a tocar a Noruega y Alemania. Bueno, Ráfaga hizo eso y mucho más. Hasta hoy en día, no sé, Australia, Estados Unidos. Es una banda que fue de las que más recorrió el planeta y que fue llevando el sello de la cumbia nacional hacia otros países. Uno de los que más consume esta música de Ráfaga es España. Se puede ver claramente por YouTube que vos buscás recitales de Ráfaga y en España hay muchísimos y de una gran calidad, de mega escenarios, de mucha gente. Por ejemplo, en uno de los rankings de música donde se votaba los mejores 50 grupos del momento de España, han llegado a tener 2 millones de votos Ráfaga con los españoles. Es muchísimo, es una cantidad enorme para la cumbia argentina, que ha logrado traspasar la frontera de este país. Todos sabemos que acá la cumbia nuestra se escucha mucho en Paraguay, en Bolivia, en Chile, mucho en Sudamérica y en México también. y no en muchas otras partes del mundo. Llegar a Europa ha sido difícil para la mayoría de las bandas, no toda ha llegado, y Ráfaga ha sido una de esas. Y tenemos que decir que, como yo siempre digo, que la cumbia villera es la única cumbia, subgénero de la cumbia, que nos representa en Argentina, en todo el mundo, porque en todo el mundo que alguien escucha una canción de cumbia villera sabe que es argentina. No así pasa quizás con una cumbia santafesina, que la suelen confundir con una cumbia colombiana o demás. También tenemos que decir que Ráfaga es una bandera para la cumbia argentina en el mundo. En el año 2000 llegan a tocar en... No vemos, maestro. se fue un colaborador acá que lo vimos salir justo porque dijo: esta canción de Ráfaga me incita a bailar, así que se debe estar yendo en este momento a un boliche. Estaba diciendo que llegaron a tocar en Viña del Mar. Viña del Mar, todos sabemos que es un lugar donde es áspero para la gente que recién empieza, porque el público te puede levantar el dedo como bajártelo. Resulta ser que la gente de Ráfaga cuenta ellos mismos que no sabían bien qué era. Es como cuando vos sos pibe y te dicen: che, Viña del Mar. Y vos decís: sí, lo tengo de ahí de nombre, pero no sé qué pasa. Que se encontraron en un lugar donde era totalmente profesional y mucha gente, y que bueno, los nervios y el cagazo de siempre de tocar en un evento así. Y llegaron a obtener la gaviota de plata. Y al toque nomás que terminó el recital, firmaron un contrato para el Viña del Mar del año siguiente. Que obviamente cuando llegaron al año siguiente obtuvieron la gaviota de oro. Bueno, así como estamos contando la historia de Rafa y cómo se ha formado, podemos decir, bueno, que fue formada, ideada por Antonio Ríos con otro productor muy amigo de Antonio, que bueno, en este momento no tengo el nombre, pero comentar que Ariel Pucheta, que es el cantante, cantaba en una banda de barrio y que de casualidad Antonio Ríos lo había escuchado cantar, y fue Antonio quien lo fue a buscar Ariel Pucheta para que se sume a este proyecto, lo cual dijo que sí. Y a la hora de armar la banda, Ariel Pucheta fue quien llevó casi la mitad de la banda. El guitarrista, por ejemplo, tocaba con él en otras bandas de barrio, el tecladista y varios más que hoy en día siguen tocando en Ráfaga. Para seguir con esta biografía bien cumbiera, vamos a pasar dos canciones de Ráfaga. A gusto mío, quizá también, no, porque uno los hits de Ráfaga los tiene todos escuchados, así que traté de buscar cosas que más o menos a mí me gustaran mucho. Y estas son dos canciones que se llaman A Escondidas y Noche de Estrella, que es una canción muy bonita que también todos conocen. Hey Richard, con sentimiento, ¿eh? ardiente para sentir ese calor sobre mi piel. En esa playa quedó el recuerdo de nuestro amor, que llevaré aquí guardado, aquí en mi corazón. Besarte así, amarte así, hasta morir de amor. Ritmo de cumbia, noche de estrellas, el dulce recuerdo de nuestro amor se quedó en la arena. Quedó en la arena. Se quedó en la arena. Ritmo de cumbia, noche de estrellas, y el dulce recuerdo de nuestro amor se quedó en la arena. Gladiador de la cumbia. Como escuchábamos a Ráfaga en sus mejores momentos ahí también, ¿eh? En esa época donde no se cansaban de meter hit. Por ejemplo, hay uno de sus discos que es ya te lo nombro porque pasa que tiene tantos discos que Imparables, por ejemplo, es un disco donde es conocido el 90% de las canciones son hit, se escuchan en todos lados. Pero llega un momento de Ráfaga en el año 2003 donde la voz que estamos escuchando, Ariel Pucheta, se decide a ser solista, como muchas de las bandas donde los cantantes se van a veces e intentan hacer su camino. Ariel Pucheta no estuvo ajeno a eso y decidió hacer su propio camino de solista. Pero ¿qué pasa acá? Tendremos que cantar las dos historias, cuál es el Ráfaga que siguió y cuál es la vida de Ariel Pucheta. Vamos, Ariel Pucheta fue una persona donde estuvo un par de años como solista, pero no tuvo el éxito que pensó que iba a tener. Y por lo contrario, Ráfaga, con otro cantante, logró seguir ese camino y fue totalmente aceptado el nuevo cantante. Quizás no tanto para la movida argentina, pero sí para afuera. Ellos siguieron muchas giras, siguieron siendo éxito en Chile, en España, en muchísimos lados. ¿Y cómo es que llega el cantante nuevo, que se llama Rodrigo Tapari? Rodrigo Tapari era un chico de 18 años que se abre un casting para conseguir un nuevo cantante en Ráfaga, Y él venía ya cantando en grupos de cumbia de barrio y demás, donde cuenta ahí la anécdota que el padre lo motivaba para decir, che, ¿por qué no te vas a probar? Donde Rodrigo decía, no, pero papá, la banda esta ya viene como 6, 7 años, ya está pasando de moda. No, le decía, loco, aprovechá que es una buena movida para ir. Bueno, y como de última, porque el padre le dijo, fue, se probó, y Rodrigo Tapari quedó. Es distinta, es una voz distinta, es una voz más joven. Se puede reconocer fácilmente que son dos cantantes diferentes. No han querido igualar lo que venían haciendo. Bueno, y a la medida de que pasaron los años con Ráfaga, sucede que las bandas empiezan a trabajar, digamos, por lados distintos. Pero Ráfaga, sin Ariel Pucheta, sin el cantante, tiene un buen pasar. Un buen, con muchos shows, con muchos estadios. Y Ariel Pucheta, como le venía mal, logra hacer una nueva banda que se llama La Otra Dimensión. La Otra Dimensión es una banda que hoy estaría cumpliendo unos 5 o 6 años, sumado a dos de los integrantes de Ráfaga, del Ráfaga original, que son el tecladista y los dos tecladistas, digamos, los que estaban adelante. Uno lo puede reconocer porque uno es el que toca el teclado, el que guitarra, el teclado colgante, y el otro muchacho que toca el teclado de pie, que siempre fueron como el frente de Ráfaga. Entonces uno tiene identificado, cuando uno ve Ráfaga, tiene identificado al cantante, al guitarrista, que uno se acuerda, el de los rulos, viste, medio parecido a Slash en ese momento, y a la fila del frente, a los tecladistas. Cuando se forma la nueva dimensión, la gente empieza a confundir el nuevo Ráfaga, sobre todo en Argentina, con la Otra Dimensión. Empieza a confundir el viejo Ráfaga, perdón, con la Otra Dimensión. Y acá donde se genera un poco de tire y afloje, un poco de que los compañeros viejos se enojan, porque decís, loco, aclará que son la Nueva Dimensión, porque estás laburando muchísimo a nuestro nombre, y vos ya no pertenecés más a la banda, no sos, la banda siguió su camino. Pero Ariel Pucheta dice, cada vez que le preguntan, dice, che, ¿a vos te molesta que te digan que sos de Ráfaga? No, para nada, es lo mejor que me pasó en la vida a mí, es Ráfaga. Así que resulta que hoy en día se ha emparejado mucho, y en el mercado laburan muchísimo. Ya está bien que por ahí el Ráfaga de Ariel Pucheta, La Otra Dimensión, se dedica más a eventos, más a fiestas privadas, a fiestas de municipios. Se lo ve mucho tocar en los cumpleaños de los pueblos, de las ciudades, o en algún evento municipal. Pero bueno, están laburando los dos a pleno. Y sí, cabe reconocer que el Ráfaga que quedó con el guitarrista, con los demás integrantes viejos, que Ariel Pucheta dice, bueno, ellos se hacen como los dueños del grupo, pero en realidad los llevé yo a tocar a Ráfaga. Bueno, cabe destacar que Ráfaga, con el cantante nuevo, con Rodrigo, también ha tenido muchos éxitos, y que mucha gente quizás no reconoce como esas canciones como del mismo Ráfaga, ya que es de otro cantante. Estamos hablando de acá, movida diferente es en otros países. En otros países la aceptación costó al principio un poco, pero fue inmediata, digamos. Cuenta Rodrigo Tapari que en otros lugares donde iba le preguntaban, che, ¿y Ariel dónde está? A él mismo, viste, que era el cantante nuevo, le preguntaban, che, ¿y Ariel dónde está? Cosas que le molestaban, jodían, pero bueno, con el tiempo se fue ganando cariño en la gente, y ese Ráfaga hoy en día está sonando en todos lados. Entonces lo que hice para terminar con esta biografía, traje una canción muy conocida del Ráfaga actual con el cantante Rodrigo, y terminamos con Esa Mañana, que es una canción de Ráfaga que la elegí a gusto mío también. Son del nuevo Ráfaga. Muero de Frío se llama esta canción, muy linda canción, que cuenta, para cerrar un poco con algunas de las anécdotas de la banda, Rodrigo Tapari cuenta que esta canción se la dedicó a un sobrinito que de chiquito no está más, falleció, y que la gente eso lo tomó como algo muy personal, muy tierno. La gente le gustó mucho esta canción porque muchos pensaban que era una canción de amor más, y la letra hablaba de otra cosa, pero es una canción muy linda y que ustedes cuando la escuchen la van a reconocer, porque es una canción muy conocida. Así que cerramos esta biografía bien cumbiera de Ráfaga, que estuvo sonando, Muero de Frío y Esa Mañana. Necesito decir que te amo, hablarte al oído, decirte mi amor. Thank you.

FM 106.3. Mañana en Radionauta. Salteame, humor con contenido. Nadie esperaba que llegáramos tan lejos con este programa, ¿no? Estuvimos un poco fuera de tiempo al principio, después nos fuimos de menor a mayor. El rock en la sangre, por favor. Formás parte de esa comunidad. Hay razones para que no dure. No. Mire, si me siguen poniendo presentaciones así canchera con esta música, me parece que me quedo. Conocemos poco, pero decimos mucho. ¿Sabés qué satisfacción escucharte del otro lado? Salteame, humor con contenido. Jueves a las 11 de la noche. Bailar, que lo que se viene es la euforia tropical. Ponete contento, ponete contenta, porque la semana se te va a hacer mucho más corta. Arranca en el rincón de los amigos, el rinconazo tropical, en 51 entre 4 y 5, todos los jueves a la 1 de la mañana. Acordate, toca la Emporio Tropical y encima es gratis, gratis, gratis, sí, gratis, todos los jueves, el rinconazo tropical. Ya está el tiempo de empezar a pedalear, sin desayuno, pelo revuelto, los ojos rojos. Si sos profesional, das talleres o tenés un negocio y querés hacer publicidad en Radionauta, comunícate con nosotros. Radionautafm@gmail.com o a través de Facebook como Radionauta. Si querés publicitar en Radionauta, radionautafm@gmail.com. En el aire, transmite Radionauta FM 106.3. Hasta las 10. Seguimos con Gladiador de la Cumbia, un programa de la Emporio Tropical. Arma tu verne, hace la ronda, que se viene el tunga, tunga, tunga, tunga, tunga, tunga, tunga, tunga. Luna, lunita, dile a ella que la amo cuando la ves caminar en la noche. Luna, no te olvides. Sé que siempre anduve de bar en bar, una copa aquí y una copa. Para el pulpo que anda de bar en bar. Y creí que esto era idea. Ahora lo dejaron a pata, pobre pulpo, no puede ir de bar en bar. Vamos a dedicarle la biografía que estuvimos escuchando de Rafa a la querida amiga y fiel oyente del programa y también participante de este programa, puedo decir, porque ya vino dos o tres veces, a Melisa Lobos, que está escuchando y que dice: me vuelve loca Rafa, eso puso. Me puso varios comentarios, pero yo quiero leer ese porque ese es el que más está copado. Dice: me vuelve loca mal Rafa, me pone. Esas trompetas. Ahora, también me dice: che, Pablo, ¿cómo puede ser? Cada vez que hace una biografía de una banda siempre termina diciendo que se pelearon. Y bueno, es lo que le interesa a la gente. La gente quiere saber los detalles esos. ¿Por qué se pelean las bandas? ¿Por qué viene uno? ¿Por quién se va? Me estoy volviendo como el Real de la Cumbia o el Polino de la Cumbia. Lo que estamos escuchando es La Mona Jiménez. Y podemos decir esta información muy valiosa, que la Mona Jiménez vuelve al Luna Park. Es uno de los grandes eventos del año, yo diría. Yo quiero ir y voy a estar ahí festejando los 47 años en la música de la Mona Jiménez. Es el 15 de octubre y seguramente, como suele hacer cada vez que viene al Luna Park, la Mona Jiménez va a tener muchos invitados y gente muy conocida del ambiente de la música y algunos que no, como por ejemplo Tevez ha estado en los escenarios cuando ha tocado la Mona Jiménez. Así que hay que ir ahí. y hay que organizarse para ir todos juntos. No dormamos con las entradas, muchachos, a los que nos gusta la Mona Jiménez. Ya me voy a poner en campaña de averiguar porque salieron a la venta el viernes y no me quiero quedar sin entradas. Y si ya me quedé sin entrada, me voy a querer cortar las venas con un tomate. Así que vamos a averiguar muy pronto esto de las entradas para la Mona Jiménez. Tengo algunos saludos, Pulpo, la gente nos sigue escuchando. Te voy a decir una cosa muy copada que tiene la radio. Lo que tiene FM Radio Nauta es que la puedes escuchar por internet también. Y eso hace que ahora Melisa Lobo, por ejemplo, nos esté escuchando de sus pagos. Bueno, a vacaciones de invierno se fue. Ella es, creo que de Júpiter, ¿no? Eso, Melisa, no sé, ahora corroborame ahí. Creo que viene de Júpiter, Melisa Lobo. Pero nos está escuchando de allá. No, mentira, Melisa Lobo, que es del sur, sureña. Y nos está escuchando tomando unos matecitos con el gladiador de la cumbia, escuchando un poco de cumbia y cuarteto. Mandamos saludos a Azu, mandamos saludos a Claudio Godoy, el gato, a Gaby, a Jimena, a Jonás, y a Jonás y a su fiel amigo Diego Bar, que es un muy amigo de él, conocido, que siempre escucha el programa, los escucha a Gladiador de la Cumbia y va a ver al Emporio Tropical. Y un saludo muy grande para acá, para los compañeros del Pulpo que nos están escuchando también, para el taller de educación popular, educación de música, ¿no, Pulpo? Nos están, no, no son de música. Yo ya estaba queriendo opinar yo y no, capaz que era de un taller mecánico y yo flashé que era de música. Porque yo al Pulpo lo asocio con la música. Siete manos, ¿qué va a hacer? No sé, o toca la guitarra o la batería. Así que mandamos un saludo a los compañeros del Pulpo del taller de educación popular que están escuchando Gladiador de la Cumbia. Lo que estamos escuchando es Luna, uno de los hits de la Mona Jiménez, y vamos a ir con estas dos canciones muy hermosas de la Mona Jiménez, que ya la hemos pasado en otros lugares, pero hoy quería repetir en otro programa, digo, quería repetir en este programa número 18 de la Emporio, de Gladiador de la Cumbia, un programa de la Emporio Tropical. Nos estamos acercando al programa número 20, Pulpo. El programa número 20 vamos a hacer algo en especial, seguro. Se viene Telegrama de Despido y Madre Soltera, dos cuartetazos de la Mona Jiménez para ir entrando calor para la fecha del 15 de octubre de la Mona Jiménez en el Estadio Luna Park. Suena así, Pulpo, mandale mecha. Atención, Justiniano Pose. Que a esa fábrica le regalé, no parece

eres madre soltera, igual que todas las madres, yo te juro que te van a respetar. Oh, mamá, mamá, no hay orgullo más inmenso para mí que saber que soy tu hijo y de tu bendito vientre, porque fuiste muy valiente, yo nací. Hasta el final, oh mamá, oh mamá, siempre te voy a amar, oh mamá, te defiendo con mi vida hasta el final. Gracias por todo el afecto, por todo el cariño, por toda esa onda que ustedes tienen. Esta juventud es hermosa, espectacular. Yo la verdad que me siento completamente halagado de toda la onda de ustedes. Me siento muy, muy contento, de verdad, por todo, la bola, por todo ese afecto, porque uno se va poniendo viejo, pero el viento, que también es viejo, todavía sopla. Ustedes son alucinantes, yo les agradezco toda la bola y todo el cariño. Pero yo quisiera que este aplauso nuestro es para ustedes y que por lo menos nos quedemos, porque hay familia que quieren vernos. Yo canto como el culo, ¿está bien? Canto como el culo, pero canto con el corazón. Entonces quieren, hay gente que quiere decir, ¿qué mierda hace la mona? Y entonces quiero que vean qué mierda hago yo. Si mano bien quiero que lo vean. Ahí va. Este aplauso para ustedes, gracias. Gracias. Esta es la sinfonía de la cumbia, mala fama. Lo que escuchamos es Sinfonía de la Cumbia, que vos sabés, Pulpo, que hubo una fiesta grande que estuvimos acá promocionando, que estuvimos regalando entradas, así que a los que se la ganaron, después los vi concurrir ahí en la fiesta, estuvo muy bueno, y vamos a hablar más al final sobre la fiesta, si tenemos un poquito de tiempo, porque realmente estuvo bueno y estuvo sonando Mala Fama. Y te voy a decir algo, Pulpo, empezaron con esta canción que estamos escuchando acá, haciendo este instrumental, que es de Mala Fama. Hoy había traído una canción para escuchar, porque sabés que tenía ganas de hablar un poco, Pulpo, del tema de cuando las bandas de cumbia suelen versionar algunas canciones rockeras hechas a cumbia. Pero hay una situación particular, que es que todos conocemos por ahí, porque fue muy mediática la situación de, bueno, el cantante, el líder de Alma Fuerte, o como Hermética o B8, Iorio, que siempre se caracterizó por pegarle a la cumbia, bueno, más allá de su postura a veces bastante fascista, digamos. Uno también, cuando yo era pibe, consumía Hermética, escuchaba B8, mismo Alma Fuerte, los primeros discos me gustaban mucho, Malón, todo lo que fue el metal argentino. Y a veces me ha costado a mí también entender de que si fue siempre así o si ahora piensa así, porque realmente antes me sentí identificado con letras como de Hermética, hasta el día de hoy me pasan. Bueno, no sé qué ha pasado entre medio de eso, pero sí, trasladando esto a la cumbia, una situación particular que sucedió en esto del programa, ¿te acordás? De Beto Casella, que era donde había salido Iorio a hablar y a criticar un poco el tema de la cumbia, que bueno, él dice que la única cumbia que escucha son los Palmeras, que se merecen su respeto y los demás no, y hablaba sobre la cumbia villera y que bueno, que era nefasta y demás. Cuando Iorio empieza a hablar de esto, hubo un grupo de cumbia que nosotros es muy allegado al programa de Gladiador de la Cumbia, porque utilizamos una de sus canciones, que es Supermercado, que reversionó una canción de Alma Fuerte, la canción que se llama Droga, dijo el droguero al drogador. Y vamos a escuchar esta versión que tenía ganas de traerla hoy, que bueno, es mucha parte de la canción es la versión original y con algún toque de sello propio de Supermercados, y suena así. Mira, vamos a escuchar Droga por Supermercados, que suena así. Drogadictos. Drogaron, drogan y drogarán al drogón, drogado, drogadizado. Drogones de la ley que no defenderán, sin efectivo en mano. Por eso me enteré frente al televisor, esperando la muerte que los parió. Drogadictos soy. Drogadictos soy. Drogadicto. SDK 2. Bienvenido a tu casa, indio. Se sirva la ropa en negar a Dios, dijo el droguero al drogador. Droguería, drogue, drogadicción, droga dependiente, drogadictos. Drogaron, drogan y drogarán al drogón, drogado, drogadizado. Drogones de la ley que no defenderán, sin efectivo en mano. Por eso me enteré frente al televisor, esperando la muerte que los parió. Drogadicto soy. Drogadicto soy. Drogadicto. Drogadito soy. Drogadito soy. Gladiador de la cumbia. Uno puede entrar a YouTube y buscar la canción de esta versión de Droga de por Supermercado, y va a haber unos comentarios abajo de muchachos que están enojados, parecen metaleros enojados. Pero bueno, uno se pone en el lugar de Supermercado y dijo, si este nos está dando con un caño y nosotros hacemos una canción de él, seguro la gente va a hablar, y que hablen, bien o mal, de la banda. Que hable quiere decir que si el carro suena es porque los melones se están acomodando, así que Supermercado supo sacar un poco de ventaja de eso, y que lo veo, la verdad, lo veo muy bien. Yo a veces pienso, no sé, y escucho canciones como Cuando duerme la ciudad, y escucho canciones de letras de cumbia villera, y no me parece tan distinto muchas cosas. Sí, por ahí el lado de encararlo, algunos eran testimoniales, otros eran más de protesta, pero bueno, hay un poco de eso. Lo que estamos escuchando, Pulpo, estoy haciendo así como una especie de fans. Escucha tu ranta descarada, mentirosa porquería, que de amor no sabes nada, que si te agarro en la calle te voy a romper el alma. Rocío Quiroz tiene un aire tanguero que me gusta muchísimo. Me gusta muchísimo lo que está haciendo Rocío Quiroz, que es una de las figuras femeninas nuevas de la movida cumbiera, y realmente con canciones muy lindas y letras muy buenas. Podemos hablar y opinar de un solo disco, porque es el primer disco que tiene, y está pegando mucho. Y lo que más me gusta quizás es que no tanto por lo que es Canal 2, no tanto por lo que es la movida de televisión, que más allá de que participe o no, se nota que la gente la está estimando mucho y está escuchando mucho. Me pasó el otro día de despertarme en mi casa, en mi barrio, y escuchar que vecinos las estaban escuchando. Así que se merece todo el respeto de la cumbia que está sonando ahora. Rocío Quiroz, muy buenas letras. Recomiendo que escuchen Cicatrices, una canción que muy, muy linda, que habla sobre la violencia de género. Pero ahora vamos a escuchar Quién la Juna. Vamos a poner Quién la Juna, una canción entera de Rocío Quiroz, para pasar esta tarde cumbiera acá en Gladiador de la Cumbia en FM Radio Nauta 106.3. Momentos de felicidad, momentos lindos que nunca me voy a olvidar. Te agradezco todo lo que hiciste, mi amor, pero ya se murió lo de nosotros dos. Podés estar con muchas mujeres y más, ya no eres mío y eso lo voy a respetar. Pero voy a saltar porque habla de mí esa sucia con la cual estás. Y en la cuna esa atrevida, mala gente por nos quiso separar, buscó la forma para estar en mi lugar. Ahora que lo logró, se cree que ganó, pero come las sobras que le dejé yo. Podés estar con muchas mujeres y más, ya no eres mío y eso lo voy a respetar. Pero voy a saltar porque habla de mí esa sucia con la cual estás. Quien la juna es atrevida, mala gente porquería. Contale quién te enseñaba a gozar en una cama. Que en la cuna no es tu dueña, si jamás sufriste por ella. No sabes cómo llorabas y a escondidas me buscabas. Que en la cuna es atrevida, mala gente porquería. Contale quién te enseñaba a gozar en una cama. Decide. Cumbiamóvil.com. Deja de llorar, deja de sufrir, ya no puedo verle más así. Él no se merece tu amor. Y olvídate de ese hombre infiel. Estamos escuchando El Polaco en esta tarde cumbianchera. Para toda la gente que está escuchando Gladiador de la Cumbia, le vamos a comentar que hace poquito estuvo cumpliendo años El Polaco, exactamente 27 años, porque nació en el año 1987. Así que mandamos saludos a la gente que estaba preguntando por el Facebook. Mira, justo estaban preguntando si va a pasar algo del Polaco hoy. Vamos a estar, casualidad, justo. Así que El Polaco está sonando en esta tarde. Resulta que hizo un show íntimo para los amigos y todo, pero El Polaco, como hace canciones románticas y todo, ahí estuvieron las cámaras y mostrando y contando un poco. Se lo ve al Polaco cantándole a sus fans ahí de cerca. Todas las chicas suelen volverse loco. Así que feliz cumpleaños, Polaco, que fue hace poquito nomás. Así que como estuvimos un programa medio atrasado, lo íbamos a festejar el cumpleaños el miércoles pasado, pero se lo dedicamos hoy igual. Y para escuchar un poco de cumbia romántica con matices de cumbia villera, como es El Polaco. Y vamos a escuchar este temazo del Polaco que se llama En Este Mundo, y me gusta mucho, mirá. Llena de mucho dolor toda mi alma.

esto termina. ¿Quién sabe cuántas veces? Escuchábamos recién Sebastián Mendoza, Tarjetita de Invitación, una canción de Adrián y los Dados Negros. Y lo que vamos a hablar acá de Sebastián Mendoza es de su nuevo CD. Pero escuchemos, mirá, un cachito, esto es lo nuevo. Suena distinto. Ahí empezó con la cumbia. Se me está poniendo medio popero Sebastián Mendoza. Escuchábamos Tarjetita de Invitación, un temazo, un clásico de la cumbia argentina. Y ahora se está poniendo medio popero Sebastián Mendoza, que está con su nuevo CD a punto de largarlo. Tiene que estar en estos días, ¿eh? Si no salió ya en esta semana, está por salir su nuevo disco, que está contento porque dice: me dejaron trabajar con total libertad con respecto al concepto que yo quería hacer del disco. Eso son palabras de Sebastián Mendoza. Y dice que lo va a hacer acompañado de una gira. Va a estar tocando en diferentes bailantas del país. Sebastián Mendoza, que es uno de los referentes del género de la cumbia norteña, junto con, después, digamos, que diría yo, de Sombras y de Daniel Agostini. Sebastián Mendoza se ha metido de lleno en las bailantas y en el corazón de la gente que le gusta la cumbia norteña. Pero bueno, escuchá, mirá. Está mezclando, está investigando ahí. Está investigando a ver qué pasa con... Aparte tiene una voz más popera, más así, ¿no? Por eso decidí pasar entera la canción de Tarjetita de Invitación, que es una de las canciones que más me gusta del Seba. Cosa que tiene la cumbia norteña, por ejemplo, es su formación, que siempre suele llevar una batería, un baterista de las formaciones de rock. Y Seba acostumbra hacer en los en vivo, lo he escuchado hacer algunas canciones de rock nacional clásicos, donde es que es cómico porque parece que él está muy interesado en hacer, no sé, Costumbres Argentinas, ponele, de Los Abuelos de la Nada. Pero la gente está en la bailante y quiere escuchar cumbia y lo mira, ¿viste? Como diciendo: está todo bien con tu parte rockera, pero mandate una cumbia, Seba. Así que, nada, queríamos hablar un poquito del nuevo CD que está por sacar Sebastián Mendoza. Estamos escuchando un adelanto. Este tema se llama Ya Fue. Y así pasa Sebastián Mendoza. ¿Lo dejamos, Pulpo? Lo dejamos que suene. Dale. Y después de eso vamos a una tanda publicitaria. Ya fue, no quiero volverte a ver. Si lo que pasó, pasó. Si no cuidamos nuestro amor. Y hoy ya fue, no quiero volverte a ver. Si lo que pasó, pasó. Te quedas en la casa, pero yo no estoy. Radionauta FM 106.3. Hoy en Radionauta, de Goyeneche a Tarantino. Tiene mucho de esto de un relato periodístico, de información. ¿Cómo puede pasar la vida y no percibir esos pequeños momentos? Cosas que a uno lo pueden tratar de loco, o que puede ser una locura. Me encanta el micrófono, de una manera... Que es una pregunta compleja y difícil. ¿Qué hombre más dulce para hacer entrevistas? Esa conexión musical también, que ahí un poco hablaban, un poco esbozaban. Volvemos a invitar a compartir este aire de la noche. De Goyeneche a Tarantino, un programa del siglo XXI, miércoles a las 10 de la noche. Si sos profesional, das talleres o tenés un negocio y querés hacer publicidad en Radionauta, comunícate con nosotros. Radionautafm@gmail.com o a través de Facebook como Radionauta. Si querés publicitar en Radionauta, radionautafm@gmail.com. Talleres Olga Vázquez. Talleres en el Centro Social y Cultural Olga Vázquez. Los jueves, a las 2 de la tarde, swing. A las 6 de la tarde, biodanza. A las 8 de la noche, tango. Para participar, hay que acercarse en el horario de cada taller. Centro Social y Cultural Olga Vázquez, 60 entre 10 y 11. Contacto, Facebook Olga Vázquez. ¿Cómo? ¿Y ahora? ahora sí, no te quedes sin bailar, que lo que se viene es la Emporio Tropical. Ponete contento, ponete contenta, porque la semana se te va a hacer mucho más corta. Arranca en el rincón de los amigos, el rinconazo tropical, en 51 entre 4 y 5, todos los jueves a la 1 de la mañana. ¡Acordate! Toca la Emporio Tropical y encima es gratis, gratis, gratis, sí, gratis, todos los jueves, el rinconazo tropical. Yo quiero venir a empezar a pedalear, sin desayuno, pelo revuelto, los ojos rojos. Los sueños. Los sueños. No se desalojan. No se desalojan. Los sueños no se desalojan. El Banco Provincia amenaza con desalojar el Espacio Cultural Pompeya. Defendemos el Espacio Cultural Pompeya. Nuestro territorio de resistencias y de rebelde alegría. El Banco Provincia amenaza con desalojar el Espacio Cultural Pompeya. No a la especulación inmobiliaria y a la especulación financiera. No a la especulación inmobiliaria y a la especulación financiera. Defendamos Pompeya, territorio de sueños y de resistencias. Defendamos Pompeya, donde la educación popular y las experiencias comunitarias crecen desde el pie. Defendamos Pompeya. Somos Pañuelos en Rebeldía. Centro Social y Cultural Olga Vázquez transmite a Radio Nauta desde la ciudad de La Plata, 106.3. Radio Nauta, FM 106.3. Hermosa, dan ganas de madrugar oyéndola. ¡Gol! Hasta las 10, seguimos con Gladiador de la Cumbia, un programa de la Emporio Tropical. Pulpo, que hoy estábamos hablando de las trompetas de Ráfaga. Bueno, acá estas son más trompetas de sintetizador, ¿no? Más sonidos MIDI. Bailaste con esta, Pulpo. Hacías el pasito ese que era tres para adelante y tres para atrás. Yo lo sabía. Yo soy medio queso bailando y como cuando encontrás un paso medio fácil lo aprendés. No te querés quedar excluido y afuera de todos los pases de baile. Así que fue una de las cosas que bailaba con Los Chacales, que es lo que estamos escuchando, que fueron furor allá en los años 90. ¿Por qué pusimos Los Chacales? Porque Los Chacales han vuelto y están tocando, están haciendo gira también. Obviamente con otros integrantes, pero Julio Cardoso, que es el creador y el fundador de Los Chacales, está ahí, sigue cantando. Está en un tiempo, mirá, si habrá sido furor Los Chacales, que no sé si te acordás, Pulpo, vos, estaban Los Chacalitos. Que eran, claro, eran pibes más chicos y eran obviamente producidos por ellos también, pero era para, sí, era un curro que tenían para los nenes más chicos. Entonces vos podías contratar a Los Chacales en tu fiesta de solteros o podías contratar a Los Chacalitos para tu fiesta de bautismo, qué sé yo, tu fiesta de cumpleaños de 8 de los chicos. Ay, cuando uno tiene que laburar se la rebusca como puede. Bueno, hablamos de Los Chacales, que están haciendo gira actualmente por todo el país, ahí lo están contratando mucho en eventos, porque lo que suele suceder en las bailantas es que las bailantas viven de las bandas del día, digamos, que o las bandas consagradas que han llegado a sobrevivir hasta el día de hoy. Un Damas Gratis sigue tocando en bailantas como Milenio, como Diversión en Quilmes, como Escombro en Salta, como Tornado en Buenos Aires, qué sé yo. Las bandas que han llegado traspasar esa las fronteras del tiempo, que es algo bastante que han hecho pocas bandas, digamos, en la cumbia argentina. Otras que se han quedado vuelven, y vuelven quizás para un público que en su época no lo ha podido ver. Entonces Los Chacales hoy están tocando no quizás en bailantas, sino en eventos privados, en fiestas, en municipios, como suele pasar hoy que estamos hablando. En municipio, los municipios suelen darle de comer a varias bandas, y ni hablar de bandas de otros estilos que ya son, pasan a ser como empleados de planta permanente, dice yo, La Sole, ponele. Patricia Sosa, Alejandro Lerner, uno de cumpleaños de Pringles y toca La Sole, cumpleaños de Hernández y toca La Sole. Muchachos ya son empleados de planta permanente, ¿no? Digamos. Así que bueno, queríamos contar eso. Estuvieron en Santiago del Estero, en Salta, en Jujuy, en Chaco, en Corrientes, en Formosa, en Misiones. Bien por los chacales que han vuelto con otros integrantes, qué sé yo. Esto viene de un proyecto de volver a reanimar y de volver a rearmar los chacales. Desde allá, desde el 2010, y hoy empezaron a salir hace apenas un añito, ponele, que están dando vuelta. Quiero mandar saludos a Patri Mattioli y a Andrea Jerez, que nos están escuchando también hoy en esta tarde de Gladiador de la Cumbia. Y sabes que vamos a pasar una canción de los Chacales, pero esta es la canción que conocemos todos, ¿o no? Y una de sus canciones también que solía sonar en esos momentos, la gente que tiene más mi edad o que está más presente en los años 90 y escuchaba esas canciones, la va a reconocer. Esta canción que estamos escuchando, esta que se llama Vete de aquí, tengo el video. Le voy a comentar a la gente que suele ir, las que suelen ir al rinconazo todos los jueves lo sabe, pero nosotros cuando tocamos en el Rincón de los Amigos todos los jueves ahí, gratis para todos ustedes, y encima el Rincón de los Amigos reclamen la cerveza en la puerta, a la gente de seguridad cuando entran dicen: hola, yo vengo a partir de la 1 y me corresponde mi consumición, así que se las van a dar ahí. Bueno, comentaba que antes de la banda siempre está Ernesto Beto, un personaje propio de la Emporio Tropical, donde hacemos un mezcladito de videos de cumbia, y este por supuesto no puede faltar, y está muy bueno porque la gente baila y mira y se divierte un poco con videos que capaz que no había visto nunca, o otros que ya los tenía visto, pero suele pasar de que, mira esta canción, no sabía que tenía un videoclip hecho, no un video cualquiera, un video oficial de la banda, está este. Así que lo pueden googlear, también lo pueden buscar por YouTube, pero los que se acercan todos los jueves ahí al Rinconazo Tropical pueden ver videos como este, video como de La Nueva Luna, video de La Cumbia, video de Red, video de viejos como de Alcides, video de Sebastián. Tenemos videos de todo un poco, o sea, ahí un popurrí que hacemos con Ernesto Beto y VJ Bubu. Así que, bueno, como les comentaba, vamos a pasar esta canción que se llama Luna Llena, y más de uno va a parar la oreja y decir: mirá esta canción de los Chacales, muy buena canción de ellos, y suena así, mirá. Quiero que me alumbre. solo pude encontrar amor. Yo que ya perdí pedazos de mi vida sin tenerla aquí. Cambiamos de género, ¿eh? Nos fuimos allá a los años 2004 con Los Jedes. Escuchá un poquito, me encanta esta canción, mirá. Con la voz del Pepo. Tenías mucho ruido, te querían bajar. Un día en un laburo, te tuviste que tirotear. Y a vos un justiciero te vino a matar. Todos los borrachos con las jarras arriba y arriba. Y dice, vos de bebé, te ponías el chupete con el fierro en la cintura. Y con la mema, a todos vos los quemaba cuando bola no te daban. ¿Por qué estamos escuchando Los Jedes, Pulpo? Resulta que Los Jedes estuvieron de gira por México, su tercera gira en México, y a los mexicanos les gusta mucho Jeder con Los Jedientos del Rock. Así es, una banda producida por ¿quién? Por Pablito Lescano. Los Jedes, una banda conocida en el ambiente de la cumbia villera, una banda muy querida también, aunque su carrera fue cortita y sus discos fueron pocos y sus éxitos fueron pocos. Uno conoce pocas canciones de Los Jedes así, decir, este fue un exitazo. Lo que sí, es una banda muy querida en el ambiente de la cumbia villera. Y el Pepo, que hoy está pasando un momento ahí de libertad condicional, se comió varios años en cana y ha seguido escribiendo y componiendo cosas desde la cárcel. Más allá que muchas de las canciones no son de su autoría, sino hay muchas que son de Pablito Lescano. Los Jedes siguen sonando. Y hoy está cantando Matías, que es Matías Lescano, uno de los... Creo que es medio pariente, no quiero meter la pata, de Pablo Lescano. Así como el de Flor de Piedra, que es de apellido Lescano, no lo es, Matías Lescano me parece que sí. Y es el que está cantando, mientras que uno puede seguir viendo Los Jedes en vivo. Pero también sucede que en sus momentos de libertad condicional, el Pepo ha aparecido por ahí cantando junto con Los Jedes. Y nada, estamos todos esperando su regreso y su vuelta a los escenarios del Pepo. El Pepo que estuvo involucrado en temas con las drogas y algún que otro cinco dedos y corridas. Y estuvo unos cuantos años en cana. Se lo puede ver en notas ahí que le han hecho al Pepo y está así como muy arrepentido. Y decir, loco, yo tenía todo, vivía en los escenarios, la gente me quería mucho, tenía el cariño de todos y no sé por qué, como un boludo, he caído acá sin ninguna necesidad y nada, el Pepo anda triste. Y hay una de las canciones que ha compuesto y ha cantado desde ahí de la cárcel, que es muy bonita, que la vamos a escuchar. Y bueno, voy a pedir permiso, esto es un material que he sacado de la película Alta Cumbia, de la película que están haciendo de cumbia villera, que se está por estrenar ahora poquito, dentro de poco, perdón. Es un audio de los adelantos de la película Cumbia Villera y es muy bonita, lo quería poner. Y después cerrar con otra canción de Los Jedes, que es del material nuevo que se está viniendo, que se llama Cuatro Pintas. Así que vamos a ir a escuchar esta versión de esta canción que no tiene nombre todavía, que la está cantando en su casa. Van a escuchar un audio cantado como sobre una pista por el Pepo, con la voz del Pepo, y después vamos a escuchar Cuatro Pintas. Así que esperamos el regreso de Los Jedes, que siempre fue una banda que arriba de los escenarios transmitía mucha fiesta, la gente hacía mucho pogo y se reía mucho y se divertía mucho con Los Jedes. Escuchemos esto que se llama En su casa, mirá. Aunque no te pueda ver ni te pueda tener conmigo como antes, saber que te extrañaré, que nunca olvidaré de lo que fuimos parte. Lo que pasó ya pasó, ninguno es el mejor, fueron a capturarme. Y hoy a este pabellón por unos largos años tendré que amoldarme. A vivir en la prisión que me alejó de vos, pero nunca de amarte. A vivir en la prisión que me alejó de vos, pero nunca de amarte. Por acá anda todo bien, ya no hay nada que hacer, camino como antes. espero que me banque ese tiempo que esperé, sabré recompensarte. Y ahora hace muy poco tiempo en esta triste celda me toca vivir. Sé que no serás mi vida, pero si te tengo es más fácil seguir. Escucha lo que te pido, quédate conmigo. Yo te voy a hacer feliz. Aunque no te pueda ver ni te pueda tener conmigo como antes. Cuatro pintas en un auto se acercaron hasta mí. Me miraron, me siguieron, eran gorra de civil. Por cantar cumbia que dieta, ellos me quieren a mí. Y con toda la vacancia, ahora sí cantamos así. Sufre, ella duerme conmigo. Cuatro pintas en un auto se acercaron hasta mí. Me miraron, me siguieron, eran gorra de civil. Por cantar cumbia que dieta, ellos me quieren a mí. Y con toda la vacancia, ahora me cantamos así. Triste. Ay, que tendrá la primavera. Lo que está sonando, Pulpo, lo que estamos escuchando ahora mismo. Desde el día en que te fuiste. Estuvieron acá, presentes, hicieron un acústico. No hace mucho, hace dos o tres programas del Gladiador de la Cumbia. Que escuchamos es De Mochilas. ¿Y por qué estamos escuchando De Mochilas, Pulpo? Te voy a decir. Escuchame. Este sábado pasó un evento cumbiero muy importante acá en la ciudad de La Plata, importante para una movida nueva que organizó la gente de Cultura Cumbia, como ya nos tiene acostumbrado, ahí en el Galpón de las Artes, en 71 13 y 14. Y estuvo tocando De Mochilas, estuvo tocando Tita Print y estuvo tocando Mala Fama en el cierre. Y nada, quería hablar un poco de la fiesta, estuve presente desde el principio. La verdad que una organización muy buena, mucha gente, pero muchísima gente. El Galpón de las Artes es muy grande y he ido a otros eventos donde ponen el escenario casi a la mitad para que no sea tan grande y que se llene más fácil, porque es muy difícil llenar el lugar. Pero acá he visto que el escenario lo habían puesto bien retirado hacia el fondo, o sea que estaba todo el galpón lleno y se llenó de gente. Fue un éxito, una terrible movida cumbiera, y arrancaron por ahí. Yo caí a tipo a las 2 de la mañana, donde ya había gente, ya había cola esperando para entrar, una cola bastante grande. Y cuando entré estaban ya sonando los primeros acordes de la gente de Mochilas. Tengo que decir que realmente lo que vi de la banda en vivo, que yo había escuchado hace mucho tiempo cuando habían hecho algo más instrumental y parecía otro tipo de formación, hoy los vi el sábado pasado y me quedé muy asombrado de lo que están sonando los pibes y la mezcla musical que hacen. Tiene un poco de cumbia peruana, mucho de cumbia norteña también, pero así también van por otros estilos. Escuchamos la voz de la cantante, que tiene algo gitanesco ahí también, como también he escuchado reggae, he escuchado rock, he escuchado de todos los géneros, y es muy, muy lindo de escuchar en vivo. Me los crucé a los chicos también, estaban muy contentos de lo que habían logrado, porque la gente, más allá de que si algunos los conocían o no los conocía, yo veía gente dentro del público cantando, pero mucha gente que todavía no los conocía en la movida aplaudía mucho, pedían otra, así que estuvo muy lindo lo que hicieron la gente de Mochilas. Y algo que me llamó mucho la atención, Pulpo, es que haciendo cumbia, su último tema que escuché de la banda fue un reggae. Y uno que yo también estoy acostumbrado a tocar en escenarios y en mi banda de cumbia, uno siempre intenta que el último tema es el que rompes todo y que sea el bien arriba, ¿viste? Y la gente se enloquezca con ese tema. No, los chicos tiraron un reggae. Y eso es lo que más me llamó la atención, que la gente estaba re copada. Los chicos bajaron a un estilo más tranqui, pero era tan flashero. Digo que una de las conclusiones que tengo de la banda de Mochilas, que es una banda de cumbia flashera, tiene cosas muy, muy interesantes de escuchar. Que con ese reggae la gente se copó muchísimo. Así que felicitaciones para la gente de Mochilas. Y para cerrar esto de Mochilas, y después vamos con Tita Print, vamos a escucharlo el tema, vamos a escucharlo entero el tema, porque estuve hablando todo arriba de la canción. Primavera triste se llama. Ay, que tendrá la primavera. Desde el día en que te fuiste, mi alma llora y desespera. Gracias. Y ahora lo que estamos escuchando es Tita Prim, que por allá, más o menos a las 3 y pico de la mañana, ya empezaba a sonar los primeros acordes de esta banda de Buenos Aires, creo que es, ¿eh? Tita Prim, que lleva su nombre como solista. Escuchamos la voz de ella, la cantante. Tiene una postura arriba del escenario con su teclado Roland, la X-Synth, que es el teclado mismo que usa Néstor en Bloque. Sonó realmente muy bien, tiene una banda bastante afilada. La gente ya se iba entrando en calor para lo que se venía. Así que bien por Tita Prim. También quiero hablar de un poco de la organización de Cultura Cumbia, que sinceramente tengo que decir que había mucha gente. Yo no sé, en ese galpón lleno debe entrar alrededor de 2.000 personas, supongo, porque es mucha gente. Comparándolo con Milenio, por ejemplo, que yo sé que en Milenio a boliche lleno son casi 3.000 personas. Ahí tiene que haber más o menos esa cantidad. Y bien por los chicos, porque yo sé que en un momento se complicaba, hay mucha gente esperando afuera que quería entrar. Y bueno, son gente que está iniciándose en todo esto. Bueno, iniciándose no, ya vienen varios, pero digo, cada vez está explotando más la banda, la fecha, digamos, el movimiento este de Cultura Cumbia. Así que bien por ellos, que supieron sobrellevar en todo momento la organización. Y también quiero decir, nada, el tema de los precios populares. Una cerveza te salía a 30 pesos y eso está bueno, porque vas a muchos boliches o muchos lugares donde una cerveza quizás te cuesta 50, 60 pesos y es una bestialidad. Ahí te salía 30 pesos una botella de cerveza. Así que felicitarlos a ellos por eso. Lo que escuchamos ahora es Tita Prim y esta canción que se llama Tiki Tiki, y suena así, mira. Down there, and I see what's about to start. Oh, Tita Prim, you know what I used to mean. I see you walking, shit talking, nothing. I know what I mean. If you can do it, we can get this through it. And by that, I mean we can get down to it, if you know. So, bring your short stocking, your long lockings, and my shit be talking, and we should be walking. No mocking, my mother's for sure, and yours is even better. If you a bad mama, Tita Prim, I'm for you. Tiki, tiki, tiki, tiki, tiki, bon, es el sonido de mi corazón. Escucha como late el ritmo sin razón. Tiki, tiki, tiki, bon. Y otra más. Tiki, tiki, tiki, tiki, tiki, bon, es el sonido de mi corazón. Escucha como late el ritmo sin razón. Tiki, tiki, tiki, bon. Lo más esperado de la noche, en este resumen que estamos haciendo de esta gran fiesta de Cultura Cumbia, que nos han dado entrada a nosotros para repartir acá, y la gente que se la ganó estuvo ahí presente, el momento esperado, allá tarde, ya casi como las 5 de la mañana, por ahí más o menos, arrancaba Mala Fama y uno ya estaba como loco mirando cuando iban armando, porque el sonido empezaba a armar los pies, el micrófono y todo, pero no veías un instrumento. Decía, ¿esto todavía llegaron? ¿No llegaron? ¿A qué hora van a tocar? Y estabas desde temprano con una cerveza. Bueno, así que ya llega un punto que uno con 32 años estaba con ganas de verlo ya, ¿viste? Y empezó la banda, la verdad que estaba muy curioso de lo que iba a suceder con Mala Fama dentro de un ambiente que quizás ellos no están más acostumbrados. Yo lo he visto muchas veces Mala Fama en bailantas y en lugares más de otra gente, más del palo de la cumbia que hacen ellos, de la cumbia villera y del palo más bailantero. Pero bueno, hoy se ha abierto tanto la cumbia que se ha armado otros circuitos de cumbia, donde también estas bandas que antes se movían en un circuito más de bailantas, hoy han salido a tocar a estos tipos de eventos, como es el de Cultura Cumbia. Y estuvo muy bueno en realidad, porque vi de todo, vi gente que había ido a ver a Mala Fama. Yo llevé mi remera de Mala Fama, como que tengo de hace rato, y me encontré con un par de pibes que habían ido a ver a Mala Fama. Me encontré con gente de mi edad que los he visto en algunas bailantas hace mucho, y estuvo muy lindo porque la gente se copó muchísimo. Y Mala Fama, malo bien que uno quizás, hay gente que no escucha sus discos, conoces las canciones, hay canciones muy conocidas de Mala Fama, y se armó alto pogo, te digo. Cuando arrancó Mala Fama y arrancó con Sinfonía de la Cumbia, que estábamos escuchando, que lo usamos de cortina nosotros acá, ya empezó un pogo muy divertido y muy lindo, porque la gente del pogo de la cumbia es un pogo sano, es un pogo de amigos, es un pogo que te abrazás y saltás, y estuvo muy lindo. Hernán de Mala Fama estuvo presente desde el primer momento que salió. No iba a decir tú presente, obviamente, porque si no estaba presente él no iba a ser Mala Fama. Estaba pensando en otra cosa, que fue en un par de cosas que dijo Hernán en el escenario, y que decía que a él le gustaba mucho estar en estos eventos, que piensen, le decía a la gente, piensen que hay gente que no tiene para estudiar, no tiene los recursos que muchos de la gente que estaba ahí, sí, porque son estudiantes, es de otro ambiente, y que él estaba acostumbrado a tocar para otro, pero que la música tenía esto, que era la unión de cualquier clase social, y que para él era un orgullo estar prendido de más allá de las barreras de las clases sociales, que la música une todo eso. Y lo dijo y fue muy valorable. Muchas cosas realmente no escuchaba porque estaba muy adelante, y justo estás en el límite donde escuchás lo de los retornos o escuchás la salida para afuera, así que no tuve una buena posición para escuchar bien todo lo que decían, pero era un poco más de la emoción y la alegría que tenía de verlo en vivo a Mala Fama, que sonó, gente, sonó de puta madre. Mala Fama es una banda que viene haciendo cumbia desde hace mucho. Algo que te puede llamar la atención es que los músicos son pibes jóvenes, pibes que no deben tener alrededor de 20 años, pero claro, hacen cumbia desde los 11 y sonaban realmente de puta madre. La gente que lo escuchó por primera vez comentaba eso, la gente que ya los había visto otras veces ya sabía qué te podían ofrecer. Aparte, Mala Fama es una banda que en vivo tiene un toque de banda de punk rock que realmente a uno lo emociona y lo conmueve, que es la gente se sube, se saca fotos, él deja de cantar, los abraza. Por ejemplo, en un momento me vio que yo andaba con la remera y el loco te mira a los ojos y te dice, gracias por tanto cariño, chabón, te dice, gracias. Y son cosas que el artista popular de la cumbia lo tiene muy impregnado, y quizás en otros lados no te pasan. En otros lados hay una valla de 10 metros que te separa de la banda, y sos uno más quizás del montón. Acá vos podés ver esa esencia que tiene el músico popular de la cumbia, que está presente en todo, que mira a todos y que saluda a todos, y que se queda hasta lo último para sacarse una foto con quien se quiera sacar una foto, obviamente si no tiene otros bailes. Pero acá sucedió, pude ver que cuando terminó, yo ni bien terminó me fui, pero pude ver fotos que se había quedado hasta el final para que la gente que se quiera sacar foto. Así que aplauso por Mala Fama, aplauso por la movida de Cultura Cumbia, de esta movida cumbiera que están haciendo. Espero que la próxima nos sigan sorprendiendo, que sigan mezclando bandas de todos los estilos, nuevas, viejas, música independiente, que no, cumbias villeras, lo que sea. Así que espero que traigan, no sé, ojalá Cultura Cumbia traiga supermercado quizás o algo así para seguir agitando en esas fiestas. Y sonaba con la última canción, nos vamos de Mala Fama. No hay tiempo, Pulpo, pero podemos estirar un poquito más. Vamos a ir con esta canción que se llama Buche, y terminamos como siempre con la cortina musical del programa, que se llama Gladiador de la Cumbia. Esto fue Gladiador de la Cumbia en el aire de Radionauta en la 106.3, y nos vamos de esta manera. Ah, ah, ah, ah, ah, ah. Ah, ah, ah, ah.